Soy Celia Charabati Zur de Cabani. ¿Tu fecha de nacimiento y cómo, dónde naciste? El 03 de marzo de 1958. Nací en Beirut, Lebanon. Soy libanesa. ¿Y cómo llegaste aquí a México? A los 10 años salimos de Beirut y fuimos a vivir a Israel. Y ahí me casé, tuve a mi primera hija Edith en Israel, que mi esposo también es libanés. Y luego decidimos venir aquí porque teníamos familia aquí. ¿Quién te enseñó a cocinar y cómo nació tu amor a la cocina? Desde muy chiquita siempre mi familia eran conocidos que les gusta cocinar mucho. Que en paz descanse mi abuela y mi mamá. O sea, se la pasaban horas en la cocina. Hacían muchas cosas, de todo. Y entonces desde chiquita yo entraba a la cocina con ellos, veía lo que hacían, me gustaba cocinar con ellas y así crecí siempre sabiendo cocinar. Luego también mi suegra, que es libanesa, que en paz descanse, me enseñó cosas que no sabía y siempre aprendí a hacer cosas libanesas más que todo. ¿Y para quién cocinas? Yo, la verdad, soy sincera. Amo mi familia, amo mi esposo, mis hijos. Y la unión de mi familia es lo más importante en mi vida. Cocino para que todos estén unidos. Estar en una casa con mesa llena de mi familia es lo que más me hace bien. Entonces, por eso cocino, me gusta cocinar de todo, para todos. Cada quien hacerle su platillo favorito para que todos estén contentos. Muy bien. ¿Y un consejo de vida, un consejo de cocina? ¿Qué te puedo decir? Hay que hacerlo. Cuando uno cocina, tiene que hacerlo con amor. Así, no decir, ¡ah, me cansé, ¿por qué lo voy a hacer? No, hay que hacerlo, saber que sí está. Es un beneficio, no es un trabajo que no sirve. Cocinar y darle a todos de comer rico también es un trabajo bueno en la vida. No es un trabajo cualquiera. O sea, saber cocinar y hacer bien. Sí. ¿Y un consejo de vida que también le puedas dejar a tus hijas, a tus nueras, a tus nietas? Pues siempre les enseño. Siempre trato de enseñarles cosas, recetas, hacer maneras de hacer cosas. Porque ojalá que sigan mis pasos, porque está bonito aprender y saber hacer las cosas. ¿Y qué consejo les das? Que sí aprendan, que se metan a la cocina. Muy bien.